Hola, buenas tardes. Aquí estamos como un martes más en Radio Indes de las instalaciones de la UCA para ofreceros un nuevo programa de Un Punto Azul. Hoy, 23 de abril de 2019, patrocinado por Ministerio de la Ciencia, la fecha, nos encontramos hoy con Joaquín Barroso, Agustín Almoril, un invitado Miguel Ángel y Castillo, Miguel Ángel Castillo. Miguel Ángel Castillo. Y aquí, en vez de nuestro locutor de siempre, Isabel Suárez. Nuestro locutor de siempre ha faltado hoy, le ponemos falta, pero pronto le tomaré el relevo. Así que hoy me toca romper el hielo. Hoy nuestro programa, como casi siempre, cargadito, pero tendremos nuestras secciones habituales de noticias, alguna sección como por ejemplo la de la tabla periódica y un monstruo viene a verme si entra, pero la prioridad es la entrevista a Miguel Ángel y su gincana. Así que empezamos, Agustín, con algunas noticias para comenzar. Muy bien, bueno, pues las noticias por gentileza del Indes y de Podcast Radio de Ciencia en Español. Bueno, la primera noticia es un poco de autobombo porque ya se ha publicado el día 15 de abril que participamos nosotros como agrupación en Pines of Science. ¿Lo estoy diciendo bien, Lito? Más o menos. Pines of Science. Bueno, Pines of Science. Science. Bueno, pues la Agrupación Astronómica de Magallanes, junto con la Asociación Gaditana de Historia Natural, los días 20, 21 y 22 de mayo, entre las 7 de la tarde y las 9 de la tarde-noche, pues vamos a organizar esta actividad que se realiza a nivel internacional, y aquí en España hay bastantes ciudades que se han adherido, y Jerez va a ser este año la primera vez que participamos. Y bueno, lo organizamos nosotros. Y voy a hacer un breve repaso de las ponencias que vamos a tener, porque ya traeremos o comentaremos en programas más detenidamente posteriores cada una de ellas. En primer lugar, el 20 de mayo lo vamos a dedicar a las mates, que además hoy estamos aquí mayoría de mates, por primera vez. Bueno, por primera vez no, porque casi por primera vez. Pues normalmente hay dos físicos y siempre me ganan. Y ahora, pues bueno, hoy estamos dos mates porque Miguel Ángel, eres matemático también. Ciertamente. Muy y además, bien. Al peso yo creo que ganamos. Bueno. Bueno, no sé, porque también estamos casi empatados con los informáticos, porque en realidad yo soy medio matemático, medio informático, un informático aquí también. Bueno, ahí estamos. Hay colegio. Bueno, pues el día 20 de mayo lo vamos a dedicar especialmente a las mates y a la astronomía, porque nosotros todo lo que organizamos está relacionado con la astronomía. Lo hacemos en espacio abierto y lo hemos titulado ese día Matemáticas hasta en la sopa de estrellitas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ponencia muy interesante sobre las matemáticas pueden curar, de María Rosa Durán, de la UCA. Es una profesora muy interesante su conferencia porque, bueno, se trata de ver cómo las matemáticas pueden luchar contra la leucemia infantil. Y la segunda conferencia, que empezará a las 8, porque más o menos duran 45 minutos, una hora, pues del cante de las estrellas a las excusas de datos científicos, de Sebastiano de Francisis. Que bueno, él ha estado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y nos hablará pues de astrosismología, de sonidificación, que es muy importante porque es el estudio de datos a través de los sonidos, de longitudes de onda, o sonarán, las series de Fourier, a quien le suene, lo qué de bonito. Fourier. Pues sí, todo eso os va a encantar porque la verdad es que es muy interesante. Fourier empezó con las ondas de calor, pero es muy aplicable. Tú lo habréis estudiado, el tema sí. De Fourier al sonido, bueno, uh-huh. A las ondas, bueno, en los químicos también. Bueno, pues eso sería el día 20. El día 21 de mayo, en vez de en espacio abierto, lo tenemos en PACDOC, en la discoteca, también de 7 de la tarde a 9, y se llama Fauna y Flora. Y tenemos la primera conferencia, que será Formidables. Si las hormigas tuvieran armas nucleares, de José Manuel Vidal, de la Estación Biológica de Doñana. Y la segunda es Historia Natural de una planta rara, rara, rara, de Fernando Ojeda, de la UCA. Eso será el martes 21. Y el día 22 volvemos nosotros a Espacio Abierto, la Agrupación Astronómica Magallanes, el 22 de mayo, otra vez de 7 a 9, y lo hemos titulado De mensajes del pasado a mensajeros del cosmos. La primera conferencia, El sol y el arte rupestre, lo sagrado y lo divino, de Mercedes Versace, en donde nos va a hablar, pues, de, en Cádiz, algo sorprendente que mucha gente desconoce, hay un montón de pinturas rupestres, algunas bastante deterioradas, pero que hacen referencia al sol y, sobre todo, no solo el arte rupestre, sino la situación que tienen estas cuevas mirando al sol, orientadas al sol y todo este tipo de características. Y la segunda charla, de un amigo nuestro ya, que además recientemente han entrado en la rada, de Joel Núñez, que es Mensajeros de las Estrellas, investigando el cosmos a través de los meteoritos, ¿vale? De esos estratos, que también viene a vernos. Y además va a traerse los meteoritos, con lo cual todo el que venga a vernos podrá tocar in situ las piedrecitas, los meteoritos y ver cómo son. Bueno, pues un poquito de autobombo, pero es necesario porque se acaba de abrir la web en donde podéis consultar, que es www.pintofofscience.es, la punto es para que vayáis a la parte española y buscáis la ciudad de Jerez y otras muchas ciudades, lo que estáis en Pamplona, por ahí, por cada uno vuestra ciudad. Una alerta tenemos que dar, que nos la ha mandado nuestro compañero Juan Luis Carballo. La alerta no es una alerta ovni, ¿eh? No, alerta, aviso de alerta 665 R Acuario, observaciones necesarias con urgencia. Bueno, desde el 19 de abril, el doctor Lee Ann Wilson, de la Universidad Estatal de Iowa. Bueno, pues está. Iowa. Está solicitando con urgencia observaciones de la simbiótica Mira, R Acuario. Bueno, sabéis que esta estrella es una estrella simbiótica que se cree que está compuesta, eso lo puede explicar mejor Lito, de nana blanca y una variable que es Mira. Y forman un sistema binario. Mira, es una gigante roja. Y bueno, pues parece ser que, según el doctor Winsor, el mínimo actual es muy bajo, la V aproximadamente 11.7, imposiblemente sea más bajo en R o en I, pues cree que podemos estar viendo el inicio de un evento de eclipse o interacción, que ocurre cada 44 años. Bueno, pues estaba previsto para el 2022-2024, pero como dura 6 años, pues es importante hacer observaciones cercano al mínimo. Pues todos los que tengáis, en nuestra agrupación tenemos algunos. Bueno, Lito, tú ibas a empezar con fotometrías, ¿no? Sí, íbamos. Todavía no estáis, bueno, pues. Está en la lista de tareas pendientes. Pues quien quiera participar y hacer fotometría con su CCD o con reflex, pone reflex digitales de VBRI. Yo tengo reflex, pero yo creo que la mía. No, ese VBRI es el sistema de filtro. Sí, el de filtro. Filtro para el RI, azul, visible, rojo e infrarrojo. Correcto. Bueno, pues. Sistema de Johnson se llama. Pues hay todas estas observaciones nocturnas y observaciones visuales, pues ya podéis enviarlas. Pues buscáis el aviso de alerta 665 RAQR y encontráis allí dónde tenéis que mandar las fotos. Y bueno, pues es un tema que puede ser interesante. La verdad es que siempre los astrónomos aficionados colaboran mucho y en años anteriores, porque esto lo han repetido en el 2001, en algún de esos, pues había hasta 250 personas participando, ¿no? Y 5.000 y pico de observaciones, por si estáis interesados. También tenemos que decir que es importante que tenemos aquí la Feria de la Ciencia. Y que participamos también en la Feria de la Ciencia, que eso es más cercano. Y ya estamos creando nuestra propia actividad, que son los escutoides, que vamos a hacer un taller de escutoides. Aquí tenemos un matemático, estuvimos hace poco con otro, con Alberto Márquez, que nos explicó todo el tema de los escutoides, de estas figuras. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño taller. Y aparte, bueno, pues vamos a llevar nuestro peso a todos los planetas, ¿no? De Lito, sí, una experiencia para que los chavales distingan la gravedad en los distintos objetos del sistema solar. A ver si aciertan. ¿Cuánto pesa? Una especie de encuesta. ¿Cuánto pesa de verdad un kilo, no? En la Luna, en Marte. Exactamente. Ahí porque hemos diferenciar masa de peso. De peso. Bien, bueno, pues deciros. Me ha ocurrido que os puedo contar que hay una estadística que dice que dos astronautas y medio recogen 2,5 kilos de piedra en la Luna en 2 horas y media. Pues a ver si nos ayudáis, porque nosotros tenemos ya un piloto ahí, ¿no? Previsto, que Luis Miguel está investigando. A lo mejor hacemos un viaje a la Luna en algún momento. Ahora que todos los países, ¿no? Porque estamos en la era espacial. Hace 50 años que fuimos a la Luna, se cumplen ahora precisamente. Y bueno, aparte de la URSS o Rusia y los Estados Unidos, pues ahora ya China, Israel o la ESA, pues todos están intentando ir. Bueno, pues nosotros podemos, ¿por qué no?, ir allí a recoger piedras. Y pues os preguntamos para que nos ayudéis para recoger. ¿Cuántos astronautas necesitamos para recoger 8 kilos en 10 horas? Dos cosas quiero decir. Una, la Feria de la Ciencia, ¿cuándo era? 8, 9 y 10 de mayo, ¿verdad? Que no lo hemos dicho. 8, 9 y 10 de mayo. Ya queda menos. Está muy cerca, es que queda muy poco. Dentro de 2 semanas tenemos que estar montando. Ok, y otra cosa, Magallanes no va a ir a la Luna. Algunos de Magallanes volveremos de la Luna. Bueno, he incrustado aquí mis chascarrillos, así como el que no quiere la cosa, aprovechando que estamos matemáticos. Y la segunda pregunta fácil es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda un astronauta en recoger 1 kilo? Con los datos estadísticos que hemos dado antes. Ajá. O sea, con esa cuña así de chascarrillo matemático, ¿no? Terminamos, ya no hay más noticias. Ya las noticias por hoy las hemos dejado para... Hay algunas más interesantes, pero bueno, las comentaremos la semana que viene ya, que ya hoy nos hemos hecho un poquito de autobombo la vuelta de la Semana Santa. Pues bueno, vamos a la siguiente sección, que sería hablar con nuestro invitado, Miguel Ángel. Y no sé si hablamos de gimnasia, ¿eh? Algo así de... Es parecido. De gincana, es parecido. Es parecido y está relacionado, porque gincana, algo de gimnasia va a haber que hacer. Gincana matemática. Gincana matemática. Bueno, pues vamos a ver. Yo os voy a contar más o menos cómo ha ido la cosa esta. La gincana, como ya estaremos todos acostumbrados, un recurso que se está poniendo muy de moda. Precisamente hoy hablaba con una compañera que van a hacer una gincana de religión. Curioso, el año pasado había un compañero que hacía una gincana de francés y nosotros pues llevamos ya tres maravillosas. Con esta será ya la tercera gincana matemática aquí en la ciudad de Jerez. Nosotros estamos muy contentos. Gincana, quincana, gincana, ahí el mismo nombre sirve para todo. Sirve para casi todo. Vamos a ver, aquí ahora mismo tengo que ser buen muchacho y tengo que decir gincana, pero... Sí. Tú sabes, yo con mi vecino hablo de las gincanas, que es como a mí me gustaría estar, gincanas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy canoso, ¿qué le vamos a hacer? Yo en mi pueblo, en Carmona, se llama quincana. Quincana. Pero quincana no se refiere al juego de bolas o algo, no sé exactamente. La quincana es japonesa o es oriental, puede algo, ser, ¿no? Puede ser. La quincana es el cesto típico, el zurrón o cesto en el que se recogía, llevaba la ropa los que iban a recoger las aceitunas y eso, y llevaban ahí sus enseres y sus cosas, y tenía una de esparto, y eso es una quincana. Fíjate. Un serón, que llaman aquí. Un serón, efectivamente, un serón de esparto y todo aquello. Pues fíjate, quincana, gincana, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues. ¿Y en qué consiste esta quincana? Nosotros, la gincana, en definitiva, es una competición matemática donde nosotros vamos a relacionar las matemáticas con todo lo que tenemos en el entorno. Es decir, los muchachos van a estar haciendo problemas de matemáticas de lo más variopinto, siempre dentro de sus posibilidades. Son muchachos que compiten en equipos de A4, pero son de cuarto de ESO y primero de bachillerato. No los vamos a poner a hacer integrales, ni vamos a hacer barbaridades así, ni tampoco le vamos a estar preguntando la tabla de multiplicar, ¿eh? Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer con las matemáticas. Por ejemplo, estimar algún tipo de altura, alguna pendiente, es decir, hay muchísimas cosas. Podemos incluso hasta buscar... Es que no quiero tampoco dar muchas pistas, no, claro, puesto que hay muchísimos problemas y no quiero tampoco que vayamos aquí por algún casual. Pero ¿dónde se realiza? Porque eso, si van a realizar operaciones matemáticas, ¿qué va a ser? ¿El instituto, en los colegios o dónde se realiza? Nosotros tenemos un punto de salida, me vaya a perdonar, pero en este momento no te puedo garantizar el punto de salida cuál va a ser. Entre otras cosas, tampoco el tiempo, vamos a ver cómo va a estar. En ese punto de salida, el año pasado, te cuento rápidamente, estábamos en el patio del Instituto Coloma. Allí repartimos una serie de problemas que hay que resolver allí, en cuestión de una media hora, tres cuartos. Esos son los problemas que decimos de punto cero. Esos son los que nos van a definir las distintas plaza del centro de Jerez, donde tienen que ir a por la siguiente, a por la relación de problemas. O sea, la primera etapa, digamos, la primera etapa son unos resolver unos problemas para saber, sí, dónde hay que ir. Para saber dónde ir, efectivamente. El año pasado, por ejemplo, teníamos hecho un problemita hecho a base de divisiones de polinomios con Ruffini. Pues con la, el problema ese se resuelve y da una pista para una determinada plaza. El año pasado íbamos por plaza. Este año no puedo decir. Vale. No puedo dar pista. Va a ser por el centro de Jerez, pero no, no puedo decir. Íbamos a la plaza esa. En la plaza hay allí un stand. Bueno, lo que dicen en cualquier... un tenderete. Vamos a hablar español. ¿Eh? Vale. Un tenderete. Pues en el tenderete ese se recogen unos problemas, 4 o 5 problemas, una cosita así, que se tienen que hacer allí. ¿Qué pueden ser? Pues de cualquier cosa que se pueda hacer con matemática. Una operación matemática con algún, contando con algún elemento de por allí, una estimación de un volumen, 3.000 cosas. Es decir, problemas, hemos procurado para este año que la tipología de los problemas sea lo más variado posible, para que no sean todos exactamente iguales, que no se repitan, que no sea siempre repetir el mismo cálculo en las distintas plazas. A lo largo del el recorrido, digamos, serían unas 5, 4, 6 plazas, o 5, 4, 6 monumentos, 6 sitios de Jerez que se puede ir andando, que deben de ir andando. Es decir, una de las reglas que nosotros tenemos es que no pueden llevar móvil y otra que no pueden utilizar vehículos de rueda. El año pasado hubo un chico que tuvo que ir en silla de rueda porque se fastidió la pierna un poquito antes, fue una situación, pero no pueden ir ellos con patines, con bicicleta, con moto ni nada. Es tipo maratón. Sí, vale. Quizá sea así, una carrera de obstáculos, más bien, porque este año, el año pasado todos los chicos eran de aquí de Jerez, menos un equipo que vino de San Lucas, pero este año resulta que hemos abierto, por la demanda que ha habido, hemos abierto a las ciudades en principio de que estuvieran a un cuarto de hora de coche, pero la demanda ha sido tan grande que hemos tenido que abrir a más localidades y vienen de fuera, de 6 localidades de fuera. Con lo cual, eso sí va a ser una carrera de obstáculos para ellos, porque ellos no conocen Jerez, en principio. ¿Hay que inscribirse, entonces? O hay sí, que... sí, sí. Es decir, todo esto ha habido un proceso de inscripción. Nosotros mandamos la invitación a todos los centros de Jerez y de todas las localidades que pensamos en principio. Después tuvimos que abrir el abanico, porque, claro, esto son cosas, son pruebas muy golosas. Teníamos, en principio, proyectado unos 480 alumnos. Se nos ha desbordado la cosa. Vamos por 532, son 133 equipos. Es decir, el día 2 de mayo, si Dios quiere, vamos a tener una cantidad de chicos con su camisetita haciendo problemas por todo Jerez. O sea que va a oler a polinomio de verdad, va a oler a matemática, te lo aseguro. Si se inscribe tanta gente es que habrá buenos premios. Hay buenos premios. ¿Sí? Y es más, no solo que hay buenos premios, este año hemos dejado fuera alrededor de unos 100 alumnos, porque ya incluso fuera del plazo, que lo cerramos el 7 de abril, el 7 de abril por la noche fueron los últimos institutos que se inscribieron y el día 8 nos mandaban correos diciendo que a ver si se podría abrir el plazo. O sea, un mínimo de unos 75 o 100 alumnos se nos han quedado fuera. No tenemos más capacidad. Este invento tiene unos patrocinadores y los patrocinadores llegan hasta donde llegan. Con tu permiso te digo, tanto Rutesa como Ferretería Jerez, Medac, Solera Motor, la Ortopedia San Dionisio, Sanicor, Esproiden, el Centro Comercial Jerez Acoge y Bulman, han estado apostando por esto, que es que realmente, si lo pensamos un poco en frío, esto es una locura. Hace problemas por ahí, eso quién lo va a querer. Y teníamos nuestras limitaciones. Hemos llegado hasta los 532 y, bueno, no sabemos, seguramente hubiéramos llegado a los 600 con bastante facilidad. Se nos ha quedado gente fuera incluso de Borno y tal, y esperemos que el año que viene sea muchísimo más. Esto va cada vez a más, ¿eh? Muy Agustín, esto es una locura, nos estamos volviendo locos con las matemáticas. Pues... el año pasado eran 300 y llevamos por 600, casi, ¿eh? Porque también, aparte de los equipos que compiten, cada centro lleva un mínimo de 2 alumnos colaboradores que colaboran con nosotros en las tareas de vigilancia, que no se traspase información. Que no se copien. Que no se copien. No deben de copiarse, porque... el premio de 180 euros, ¿qué quieres que te diga? Es mejor coger y no ayudar. Entre cuatro. Los equipos son de 4, nada. ¿Cálculo mental o se permite algún tipo de ayuda? Vamos, la ayuda que nosotros hemos permitido estos años atrás es, si quieren llevar un libro, que lo lleven. Si quieren llevar una calculadora, que la lleven. Un espejo, una pequeña cinta métrica y se acabó. Lo que no pueden ir cargando con un ordenador, no pueden utilizar el móvil. El móvil es un arma de no de doble, sino de triple filo. Porque ya no es solo, oye, mira, por favor, ¿me puedes echar una mano a ver cómo hago esto? Sino que todos sabemos que en los móviles llevamos datos. Puedes coger y directamente buscar el problema y la solución en Internet. Entonces no estamos haciendo matemáticas. Entonces lo que estamos haciendo es la competencia digital. Vamos a desarrollar, y no se trata de eso, vamos a desarrollar la matemática. Después ya hablaremos de la competencia digital otro día si hace falta. Pues cuidado con los auriculares Bluetooth. Los auriculares Bluetooth. Porque no llevan el móvil, pero llevan los auriculares. Pueden llevarlo, sí. El micrófono. Sí, no, lleva razón. Puede ser que haya alguna cosa. Es decir, nosotros no la tecnología va avanzando mucho más deprisa de lo que nosotros podemos imaginarnos. Es cierto. Pero nosotros estamos poniendo los obstáculos que nos va dando la experiencia. Nosotros empezamos, toda esta historia fue una conversación de un café, tres compañeros del departamento de matemáticas de allí del Coloma, David y Carmen, que son los padres de la gincana, yo soy el Tito. Yo, tú sabes, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Empezamos a hablar también con el resto de los compañeros del departamento. Oye, mira, pues venga, vamos a intentar hacer una gincana interna nuestra. Nosotros cogimos a los muchachitos de cuarto y de primero de bachillerato, los liamos un poco, nos los llevamos en mayo, que hacía un calor espantoso. No sé si fue el 15, yo qué sé, una barbaridad, hacía calor para morirse. Y nos los llevamos al centro a hacer problemas. Empezamos a buscar, pues, precisamente con una idea que nos dio Isabel, de que había unas plazas con relojes de sol. Oye, mira, pues, para empezar, pues vamos a empezar a ver las placitas y tal. Y montamos nuestra gincana. Nos quedó fantástica. Nosotros nos quedamos muy satisfechos y los chicos muy contentos. Y a partir de ella nos dio la locura. Oye, ¿y por qué no la sacamos el año que viene para fuera del centro, pero para fuera de los alumnos de fuera del centro? Y quedó fantástica. Muy cansado, pero estupendo. Y este año ya es la locura. Ya no solo a Jerez, sino toda la provincia. Esto queremos que se convierta en el evento de las matemáticas, en los institutos, en el ambiente nuestro, pero a nivel provincial. Y entonces, bueno, sois el Coloma, los organizadores y los... No exactamente, es decir, colaboran más. Digamos, el parto es verdad, vino en el Coloma, para que nos vamos a engañar. Los tres estábamos en el Coloma, los tres que seguimos, y bueno, han venido compañeros que han pasado por el Coloma, que están ahora en otro instituto, y estaremos como unos 20, 24 personas. Realmente estamos organizados con el CEP, a nivel organizativo, son tres grupos de trabajo, como están limitados a 8, 24 profesores. Es decir, por una parte nuestros patrocinadores, que son los que están poniendo los cuartos, que les tenemos que estamos inmensamente agradecidos, porque sin ellos no podríamos tirar, no podríamos coger y trabajar. Y luego el trabajo de 24 profesores, más algún jubilado que también coge y se nos mete para echar alguna mano, que es de agradecer, ¿eh? O sea, ahí vamos. Muy bien. Pues no sé qué más nos puedes contar del tema. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿De cuánto es el presupuesto? Por curiosidad. Vamos, David, el papá de la gincana, es el que lleva más o menos el tema de los cuartos. Estamos hablando de unos 2,000-3,000 euros. Es decir, es muy, muy modesto para la cantidad de gente que nos movemos. Sí, pero... Nada más que en camisetas se nos va un pico, pero ciertamente hay que buscar muchas cosas. Todo el participante lleva camiseta y... Procuramos que lleven camiseta. Procuramos que lleven todos camiseta para que vayan... Además, estos años atrás... Bueno, estos años, el año pasado tenían una camiseta de color azul, que es primorosa. Vamos, yo lo hubiera traído, pero como es la radio no se va a ver. Bueno, pero después subimos a Instagram la foto de las pues, cosas. Buena cosa, lo llego a saber eso. Pues nos la mandan y la ponemos en Instagram. Y de tu talla incluso, si quieres. Bueno, desde la web hace difícil ponérmela, pero bueno. Para que tú me la pongas, para que tenga un recuerdo de la gincana, hombre, Agustín. Pues resulta que le pusimos a los participantes una de color blanco con el logotipo nuestro en azul. Y los profesores y los colaboradores, el alumnado colaborador, iba con la misma, pero en color invertido. Es decir, azul con el logotipo en blanco. Vamos, primorosa, ¿eh? Primorosa. Y este año vamos a hacer lo mismo. Es decir, esto va a ser eso, darle al público en general, a los niños en principio, quitarle el miedo a las matemáticas, al ver que las matemáticas sirven para muchas cosas, hasta para pasar un buen rato, ¿por qué no? Y luego también, ¿por qué no? Promocionar... La asignatura ciudad. Nuestra. Ah, la matemática. Por supuesto, también vamos a promocionar la ciudad, porque quieras que no, el que caiga, los 100 muchachitos estos que nos van a venir de fuera, cuando vean en un no sé qué plaza, que ellos seguramente no conocen, porque ahí no hay tienda, vean que hay un edificio que tiene, no sé, unas proporciones concretas, que creo que le vamos a dar bastante promoción. Bueno, sabéis que coincide, para bien o para mal, con las motos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es el primer día, ¿no? Todavía jueves por la mañana no creo yo que haya mucha gente. Ah, solo es el día 2, claro. Solo es el día 2. El día 2 por la mañana. Por la mañana, vale, vale. Sí, no, pues entonces muy poco. A nosotros no nos va a afectar en principio mucho lo de las motos, porque nosotros empezaremos sobre las 9, vamos a pensar, y terminaremos sobre las 2, 2 y media, que eso sí, el final sí lo sé seguro que es en la Alameda del Banco, que es un sitio casi emblemático. El año pasado tenemos ahí una foto en nuestro blog, donde están todos los participantes, todo el mundo, nos hicimos nuestra foto con nuestras camisetitas y todo, y la verdad que es un sitio fantástico. Allí molestamos poco. Jerez tiene una ventaja también, y es que el centro de la ciudad, el centro histórico, es prácticamente peatonal. Nos facilita muchísimo para desplazamientos, para medidas, para cualquier tipo de organización. Muy bien. Venga, preguntarme, que esto me lo tengo yo muy estudiado. Que esto, ahora me preguntáis de la tabla periódica y lo único que te puedo decir es que no aparece la Jota. Pero... Oye, que además es verdad, ¿eh? Es verdad. Los de Jaén estamos muy, muy mal con eso. Tenía que salir la Jota, de jamón de Jaén. Pues nada, descubrí un elemento y a poner su nombre. El Jaenio. ¿Está? Vamos a inventarnos el Jaenio. Pues... Aunque sea una tierra rara. Bueno, siempre está con la H aspira, ya está. No, tiene que ser Jota. ¿Sabes? La identidad es la identidad. Bueno, pues la Jota de Jaén, la Jota de Jerez, ¿no? Bueno, vale. Claro, hombre. Sí, sí, también lleva razón, para que no vamos a engañar. Claro, sí, en Jerez estaban súper cotizados los coches que teníamos de Jaén, matrícula de Jaén, cuando no teníamos iniciales de las provincias, de las capitales de provincia. A mí me miraban mi Peugeot con una gana así, a ver si me lo... Ay, Dios mío, qué tiempo. No confundirás las miradas, ¿no? Sí, sí, algo había. Bueno, ¿qué queréis saber más de la Gincana? Los premios. Es una competición, ¿verdad? O sea, sí, sí, es competición. Primero que termina, es decir, se entregan, se lleva su control riguroso de entrada, de tal y cual, igual que también lo hemos llevado con las inscripciones, pero claro, el que más puntos lleve, el que más problemas haya sacado, caso de empate, el que lo haya entregado primero. Se empieza el periodo de entrega a las 2 y a las 2 y media termina, o a las 2 menos cuarto y termina a las 2 y cuarto. Si hay un tiempo para entregar. Lo entrega el capitán del equipo, los demás a descansar, y el resto de los profesores pues a sufrir, porque tienen que estar allí corrigiendo la bulla. Prioridad a realizar los ejercicios correctamente. Claro, por supuesto. Antes de lo primero. Es decir, se tiene que corregir en un orden. Uh-huh. Por supuesto, si hay un equipo que por algún casual lo descalificamos, automáticamente esa corrección de ese equipo se paraliza, se descalifica. Dentro de los, por supuesto, gana el que más puntos tenga y, evidentemente, caso de empate, el que lo haya entregado primero. El criterio que hemos seguido aquí para atrás. Creo que es el que hay que tener. Y luego lo que pasa es que también ha habido, y perdón que lo diga así, ha habido intentos de soborno, pero es que como somos 24 es muy, muy complicado eso. O sea, que ahí hay una limpieza y una pureza en la corrección. Y de filtración habrá a lo mejor. No, la filtración es curioso. Hemos estado en el equipo de coordinación, hemos tenido unas pautas de mantener mucho en secreto lo que se hace en cada punto donde van a hacer problemas. Es decir, los que preparan el punto 1 no saben lo que prepara el punto 2. Lo que prepara el punto 2 no sabe lo que prepara en el resto. Es decir, solamente se conoce el trabajo de cada punto. Esto es una dinámica muy parecida a la que tienen... Escucha, tú te ríes porque tú eres un poquito corruptillo, ¿no? No, es que me recuerdas a las cédulas terroristas, esta que una cédula no conoce a la otra. Efectivamente. Bueno, esto ya... Nosotros somos, digamos, herederos de la tradición de la gincana de Córdoba. En Córdoba llevan ya 24, 26 años haciendo una gincana y tienen una dinámica de trabajo similar. Es decir, de forma que yo estoy en este grupo preparando los problemas del sitio este y yo no sé los del tuyo, ni tú vas a saber los míos. No se trasvasa información. El equipo de coordinación sí ha estado viendo para desechar algún problema por si tenemos el mismo problema en dos o tres sitios. Es que todo esto va a base de experiencia. El año pasado se nos repitió el mismo problema en dos plazas o en tres plazas, una cosita así. Calcúlate no sé qué cosa. No me acordaba mismo si era una pendiente, una historia de esta. Pero, ¿qué quiere que te diga? Eso es que es muy pesado. Ahora lo estamos complicando todo. Vamos a ver cómo lo complicamos más. A ver la cara de los chavales después, ¿no? A ver los problemas que se encuentran, ¿no? Mira, alguno que otro pone mala cara, pero luego después cuando ven la cosa del premio dices, amigo, el año pasado tuvieron la carita de esos muchachitos, después de haber sudado, de haber sufrido, cuando les damos allí, el año pasado fue una tarjetita de unos grandes almacenes con 50 euros para cada uno. Y yo, Una lagrimita, una cosa. Bueno, las lágrimas se me fueron para mí. Digo, yo quiero una, Goline, que yo estaba aquí metido en el ajo. Pero no, fue bien, fue bien. Fue la gran fiesta de las matemáticas. Vienen preparados entonces, ¿no? Vienen motivados y preparados. Vienen muy motivados. Yo no sé tampoco cada centro cómo elige los equipos. Nosotros en el Coloma lo que hacemos es una gincana interna. Una previa de selección. Efectivamente. Además, la del Coloma sí que es una fiesta de verdad, porque tienen que además ir disfrazados, se monta allí entre los muchachos de primero, los de cuarto, los equipos, todos van disfrazaditos, montan sus teatritos, su historia, y de ahí sacamos los tres equipos de cuarto y tres de primero de bachillerato. En otros centros no sé cómo lo harán. O sea, es un recurso, la verdad, que digamos que es un recurso muy, muy, muy apañado, muy apañado. Es una forma de ver todo lo que nosotros vemos en matemática. Yo es que tampoco quiero hablar así mucho por si me cedo en detallito. Despista. ¿El qué, perdón? Que nos despista. No. Pero, por ejemplo, una cosa que se hizo en el Coloma fue utilizar una cosa curiosísima, utilizar las coordenadas cartesianas para empezar a mandar a la gente a buscar los problemas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Toda la vida de Dios en la clase diciéndote que las coordenadas, que si los vectores, que para arriba y para abajo, pues, un rollo. Se ve y es una utilidad que en la vida cotidiana lo podemos usar, o se usa, de hecho. La lectura de los planos, lo que pasa que ahora con Google Maps... No hace falta leer un mapa. Exactamente, pero siempre se ha usado para los planos. Pues ahora coge va a los muchachitos que están... Esto es para probar, ya lo he probado, ya no... No, tú sabes una cosa que te puede servir en este momento, pues para pasar un buen rato, para estar correteando por el instituto. Está feo decirlo, para que te pierdas dos o tres clases ese día, pero bueno, que lo vamos a hacer, también eso es un premio, ¿no? De alguna manera. Y encima estás con... Oye, pues es verdad, pues el 2-1-0. ¿Dónde estaba? ¿No se quejan de las otras materias, la de química o la de que pensamos tres horas en matemáticas? Hombre, algunos se quejarán, los de ciencia no nos quejamos. No. La de química no se ofrece a cogerme a hombros porque no puede, pero nos quiere muchísimo y nos tienen que no vea, Además, nosotros lo que queremos es también quitarnos la careta en las matemáticas. Yo venía para acá y estaba haciendo memoria. Cuando yo era jovencito, que yo fui joven una vez, yo me acuerdo una historieta que eran las de Benito Boriato, estudiante de bachillerato, a lo mejor sonará. Y ahí el malo de la película era el catedrático de latín. Es curioso. Aquello a mí me impactó mucho. Yo cuando fui al instituto, yo el primero que quería ver era la cara del de latín, que tenía que ser un tipo muy feo, muy malo, muy así, que después nada, una persona normal y corriente de la vida. Pero es que con el paso del tiempo, el malo es el de matemáticas. Yo me presento con mi amigo y lo primero que le dicen a su hijo, que es profesor de matemáticas, que te lo tiene que comer todo. Pero si yo no me como a nadie, yo soy una persona como cualquiera. Y yo, pues nada, pues tenemos que coger y quitarle toda esa cáscara que tiene la matemática. Es que es difícil, es que es feo. No, que te tiene que parar a pensar un poco. Pero puede resultar divertido, entretenido, le puede sacar mucho jugo. En fin, ¿qué queréis que os diga? Hombre, tú vives de ella, fíjate. Yo vivo, y además muy bien, por cierto, ¿eh? Y además, mira, gracias a las matemáticas estoy conociendo el mundo de la radio, el mundo del internet, todo eso. Yo soy muy feliz, hombre. Me he hecho un hombre. ¿No había estado nunca en la radio? Sí. Sí, para no. La publicidad otros años, ¿no? Vamos, a mí me ha tocado estos dos años el estar un poco pendiente de lo que es la comunicación con los medios sociales. Tanto prensa como radio, y en fin, no es la primera vez. Te has dado cuenta que sé ponerme los auriculares. No he preguntado. Sí, incluso eres un comunicador nato. La verdad es que. No, eso es un problema que tenemos los profesores, que en el momento que te da la impresión de que hay alguien que te escucha, empieza a hablar, hablar, hablar. Pues, una duda. Venga. Son 5 plazas, 6, las que sean. Sí, yo creo que son 5, pero vamos, más o menos. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo un poquito en el aire, para darle un poquito de misterio. El que participa empieza, digamos, en una plaza. En la que él quiera. Uh-huh. Luego hay una serie de problemas, y para pasar a la siguiente plaza, ¿él sabe a dónde tiene que ir? O digamos, es un problema más dentro de la gincana. No, previamente él sabe los problemas que dijimos base, esos que hicimos allí en el mismo Coloma. Uh-huh. Él coge y descubre, el equipo descubre, pues, una plaza. Muy bien, y otra plaza, lo que le dé tiempo. Es decir, si no, pues en cualquier momento puede coger y averiguar la plaza que es. No hay un orden en plaza. Es decir, no van primero a la plaza 1, después a la 2, después a la 3. Pueden ir en el orden que quieran. Ajá. según eso vayan descubriendo. Pero tienen que descubrirlo. Claro. Tienen que descubrirlo dónde hay que ir. Sí. Y precisamente el hecho de que haya un premio, hombre, yo ya sé que es en la plaza aquella de allí. Yo me voy a callar y voy a seguir para adelante, porque si no llega ninguno a mi plaza, son 20 puntos, 15, los que sean, de ventaja. Una cosa interesante. Pero entonces, ¿algunos se pueden perseguir a otros? ¿O no está permitido eso? Bueno, eso ya es su problema de ellos. A ver si me explico. Si llegas vas de la plaza 1 a la plaza 2, sí, y resulta que no has terminado de hacerte los problemas de la plaza 1, sí, bueno, pues ya está. Tú sabes que tiene menos posibilidades, tiene menos puntos. Ah, vale, claro. Sí, pero a lo mejor de la plaza 2 no resuelve de los dos y tú sí. O sea, quiero decir que ahí puede haber, o no, o es algo no, progresivo de que tienes que tener resuelto todos no, para no, el no, final. No. Es decir, tú tienes que ir resolviendo la mayor parte de los problemas, todos los problemas, sería lo deseable, pero puede ocurrir. Pero algunos son llaves para pasar a la siguiente plaza, ¿no? No. Ninguno es llave. No, es decir, como si fuera una estrella. Tú ya sabes las que son y vas a la que quieres. Vale. ¿Eh? Bien por cercanía, bien por... Tú ya te organizas, perdón, tú, el equipo. El equipo se organiza y tal. Sí, digamos que en la primera etapa ya saben todas las plazas que tienen que acudir. Deben de saberla. Y si no, llevan información para que en cualquier momento coja y terminar y averiguar la plaza que es. Lo que pasa es que todos los problemas que se van haciendo desde que se empieza hasta que se termina van con su puntuación. Es decir, en el caso de que digo, bueno, pues no voy a hacer nada y voy persiguiendo a los demás. Vamos, no ha hecho los problemas de salida. Bueno, pues son menos puntos que tiene. Vale. Sí, es que también eso, ellos tienen que ir midiendo el tiempo que van tardando, el tiempo que tal. Si va detrás de alguien, ya has perdido tiempo. ¿Y si los que van delante juegan al despiste contigo? Normalmente la experiencia que tenemos con los muchachitos es que todos tienen muchísimo interés, porque chicos, es que son 180 euros al primero. Sí, es que, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy en el pellejo de ellos, vamos, digo, corro y vuelo si hace falta. Hay primero, segundo y tercero, ¿no? Hay primero, segundo y tercero, y se está negociando incluso con alguno de los patrocinadores o algún particular. Al último, por si hubiera último, alguno. ¿No tenéis pensado para el último? No, porque... para el que llegue después que el último. Ese es donde va el premio. Yo estoy peleando con David, con Carmen, oye, lo que tenía que haber es un premio para los profesores, pero bueno, mientras no cubramos el premio de los profesores, no va a haber premio para el cuarto. No, pero vamos, muy bien. Estamos muy contentos, ¿eh? Pues acabamos ya. Es una alegría, sí. Y que vengan más matemáticas a la ciudad y a la provincia, porque el otro día nos contaba Alberto que las matemáticas tienen un problema porque cada vez hay los matemáticos que hay, que no hay tantos, no se dedican a las matemáticas, sino las empresas los contratan para matemáticas aplicadas. Eso es una cosa que yo recuerdo cuando terminé, yo estuve incluso queriendo trabajar en otra cosa que no fuese la enseñanza. Estuve tratando de meterme en banca, en cosas de estas. Y el perfil que querían las grandes empresas eran los matemáticos. Te hablo de hace 30 años. Sí. Dice, nos interesan los matemáticos. Digo, ¿pero por qué? Si lo único que sabemos hacer es sentarnos un bolígrafo y hacer, yo no entiendo tampoco. Pensar, que no es poco. Efectivamente. Esa fue la respuesta que me dieron unos psicólogos y tal. Nos gusta la metodología. Si empiezas a pensar un poco, acordarte de lo que hacemos los matemáticos, es coger, ver el problema, repasar una serie de hipótesis, comprobarlas y después con la teoría empieza a responder. Dice, esa metodología es la que nos gusta a nosotros. Muy parecida a los controladores de los aviones, el que hacen su lista de chequeo, es muy rigurosa, muy estricta, muy exhaustiva. Misma forma de pensar. Y eso le encanta, por lo visto, pues los grandes grupos de logística, los grandes bancos, les encanta que se comprueben las hipótesis y tal, en fin, y eso es lo que gusta. Yo no digo ningún banquero. Una pena. Bueno, formar en el futuro. Bueno, si yo no me siento frustrado, que una pena para el banquero, digo. Yo lo hubiera hecho feliz al hombre. También da mucho juego. Mucho juego y mucho, no prestigio, sino esto personal. Sí, por supuesto. El enseñar a la siguiente generación a hacer cosas y a pensar, porque es que ahora es complicado que los niños piensen. Ahora es muy difícil. Bueno, Sí, y si tenemos los profesores de ciencia en general, los matemáticos en particular, podemos hacer esa que es, bueno, nuestra misión casi, porque hay que mantenerla, porque se ve ahora, yo que me dedico también a la enseñanza, a mi nivel, se ve déficit sí, sí, sí, sí. De pensar. No de saber hacer las cosas. Bueno, no se sabe hacer porque no se piensa en condiciones. No, es que vamos, estamos aquí con el. Estamos hablando de lo que, de cómo está la sociedad. Yo estoy hablando desde las matemáticas, pero yo me imagino que este es un problema común. Ya no solo de ciencia. Yo me imagino que de todo el mundo. Porque ahora te llega y te planta con un profesor de inglés mismo. Y te contará que tiene exactamente el mismo problema. Que tú empiezas a hablar con los muchachitos, una construcción sintáctica. Y los muchachos a lo mejor no son capaces de pararse a pensar que es el complemento directo o el objeto directo. Es que no lo saben. Y te coges al de latín y seguro que llegarán allí al de latín y dicen, ¿por qué? ¿Y está mi pa' qué? ¿Está un rollo? ¿Está nada qué? Si total yo le doy al móvil y me traduce. Chico, pero es que hay que aprender. Es que hay que aprender a mover las neuronas. Pues nada, muy bien. No, pues... Simplemente felicitarte. Sí, sí. No, meterte a ti y al grupo de profesores. Eso iba a decir. Sí, yo solamente soy una voz. Somos 24 y el trabajo de los 24. Yo soy el más feo, por eso me han mandado a la radio. Traslada. Bueno, daremos, los otros van a la tele, ¿no? Los otros van a la tele. Traslada las felicitaciones de nuestra parte porque es una muy bonita iniciativa y además que se ve que vais creciendo. Esto va a crecer. Y esperemos que los 3.000 euros que ya tiene mérito aquí en Jerez, 3.000 euros para una gincana matemática, se conviertan en 30.000. Uy, ojalá, vamos a media. No, haremos la astronómica. Copiamos. Oye, no, eso es cuestión de también plantearlo. A lo mejor podríamos hacer algo ahí. Claro, hay muchas cosas. Se puede hacer algo. Sí, que se pueden relacionar aquí. Sí. Pues bueno, pues continuamos. Seguimos el programa, ¿no? Y qué tal si vamos con el día del libro. ¿Y la tabla periódica? Bueno, ¿qué nos traes, nada, Isabel? Pues eso, pues hoy es 23 de abril, ¿no? El día del libro. Y entonces, pues como estamos en el año de la tabla periódica, pues hay que buscar conexiones entre la tabla periódica y el libro. Y los libros. Y nos encontramos muchísimas. Desde siempre, literatura y ciencia han estado unidas. Podemos encontrar libros divulgativos, que los hay un montón. Los libros de comunicación científica. Algunos maravillosos, ¿no? Pensamos en los principios, ¿no? De Newton. Y también no encontramos libros de literatura que usa la ciencia, ¿no? Voy a recordar un poquito, por ejemplo, a Madame Bovary. Madame Bovary de Flaubert, el realismo, pues tenía que documentar todo lo que pasaba, ¿no? Y entonces este hombre pues se documentó para poder describir exactamente que el envenenamiento por arsénico de la protagonista. En fin, hay muchísimas referencias. También es verdad que cuando alguien de ciencia lee un libro, lo lee desde otro punto de vista, ¿no? Yo supongo que conocéis los estudios de la química de Harry Potter, en la que se van viendo todos los experimentos que van apareciendo. O ahora voy a hablar de uno mío. Cuando yo leí el nombre de la rosa, pues claro, cuando uno lee, lo lee desde otro punto de vista, le saca otra información distinta. Entonces, pues hay un pasaje en el que Guillermo de Baskerville llega a la abadía y quiere saber cómo es el entorno de la abadía. Y entonces les cuentan pues la producción de vino, el trigo, los olivos y demás. Y lo hacen con unas unidades que nosotros no conocemos. Entonces, ese párrafo yo lo he usado siempre en clase para explicar las características que tiene una unidad. Entonces, les daba a los niños una fotocopia del texto. Y a partir de ese texto, pues ellos tenían que sacar el qué característica de la unidad no se estaba cumpliendo, no se cumplía ahí. Porque una unidad tiene que ser universal, la tiene que conocer todo el mundo. Porque cuando llegaban allí, como hablaban con una unidad que nosotros no conocemos, no sabíamos si tenían mucho, si tenían poco. En fin, hay muchísimas referencias. Entonces os voy a leer un trozo de George Steiner, que dice que en las palabras, como en la física de partículas, existe la materia y la antimateria. En las palabras existe la construcción y la aniquilación. Sin embargo, idéntico instrumento léxico, sintáctico y semántico es el de la revelación, el éxtasis y la maravilla de la comprensión. El virtuosismo retórico del charlatán propio de Hitler es antimateria. realiza un contrálogo que contextualiza y luego actúa en la deconstrucción de lo humano. Así que tenemos referencias una detrás de otra. Pero yo me voy a centrar en dos libros. Bueno, se me ha olvidado hablar del Quijote, ¿no? Hace poco fue el quinto centenario del Quijote y para celebrarlo hubo otro libro que era La ciencia del Quijote, no sé si lo conocéis, hecho por docentes, en los que cogían capítulos del Quijote e iban extrayendo la información de física, de química, de matemáticas que habían en el Quijote. Pero, como os digo, me voy a centrar en dos libros. Uno de ellos es La cuchara menguante. La cuchara menguante es de Shen Qin, es un libro bastante reciente y tiene relatos basados en los elementos químicos. Y para mí el más interesante de todo ello es El sistema periódico de Primo Levi. Ya hablé de uno de los capítulos, ¿acordáis? Del cerio. Cuando hablé del cerio, que este hombre cuando estaba en Auschwitz robaba trozos de cerio, los convertía en, bueno, los tallaba y lo servían como piedra de mechero y él lo cambiaba por pan. Y de esa manera pudo sobrevivir en Auschwitz. Y entonces hoy os voy a hablar con más detenimiento de este libro. Este libro se publicó en 1975, pero llegó a España en 1999 a través de la editorial Alianza, traducido nada más y nada menos que por Carmen Martín Gaite. El libro está estructurado en 21 capítulos y cada uno de ellos está dedicado a un elemento químico. En cada capítulo lo que hace es una metáfora del hombre o de las relaciones humanas. Es un, según palabras del propio Primo Levi, la constante de relacionar los elementos y la historia con la mirada de un químico que asocia las características de los elementos a los aconteceres de la vida, incidiendo principalmente en aspectos técnicos que hubieran de solucionarse con su trabajo como director en una fábrica de pintura, en donde, debido a sus responsabilidades, pues estaba enfrentado continuamente con los sindicatos, con los clientes, con el personal, en fin. Todo esto le llegó a dar testimonio, ¿no?, de distintos elementos químicos y a cada uno dedicarle un capítulo diferente. Por ejemplo, tenemos Nostalgia irónica en el capítulo dedicado al argón. En ese capítulo habla de su antepasado. Poesía en su reflexión sobre el hierro. Imaginación en el capítulo del mercurio. Dramatismo en el capítulo del vanadio. En fin, es una microhistoria de una generación y un libro que, a la par de fascinante, deja una profunda huella en el lector. Entonces, os voy a hablar un poquito de cada uno de los capítulos. Como he dicho anteriormente, el argón está dedicado a su antepasado. ¿Y por qué le dedica a su antepasado el argón? Bueno, pues dice, lo poco que sé de mi antepasado me lo hace afine a estos gases. No todos eran materialmente inertes, porque no se lo podían permitir. Eran, por lo contrario, tenían que serlo bastante activos, por necesitar ganarse la vida y a causa de cierto moralismo imperante, de acuerdo con el cual quien no trabaja no come. Pero inerte seguro que lo eran en su fuero interno, dado a la especulación desinteresada, al discurso ingenioso, a la discusión de buen tono, sofisticada y gratuita. En el caso del zinc, hace una reflexión y dice, para que la rueda dé vueltas, para que la vida sea vivida, hacen falta las impurezas y las impurezas de las impurezas. Y pasa igual con el terreno, como es bien sabido, si se quiere que sea fértil. Hace falta la disensión, la diversidad, el grano de sal y de mostaza. En el caso del hierro, el capítulo va sobre la ocupación nazi. Por fuera de las paredes del Instituto Químico era de noche, la noche de Europa. Chamberlain había vuelto engañado de Múnich. Hitler había entrado en Praga sin disparar un tiro. Franco había tomado Barcelona y se asentaba en Madrid. La Italia fascista pirata menor había ocupado Albania y la premonición de la catástrofe inminente se condensaba como una rociada viscosa en las casas y por la calle, en las conversaciones cautelosas y en las conciencias adormecidas. En el caso del oro, la belleza de la amistad vuelve a aflorar en oro, así como la conciencia de lo que estaba pasando. Y nos cuenta, si mal no recuerdo, todos escribíamos poemas, menos Ettore, que decía que no era cosa digna de un ingeniero. Escribir poemas tristes y crepusculares y además tampoco tan bonito, mientras que el mundo estaba lleno en llamas, no nos parecía ni extraño ni vergonzoso. El capítulo del cerio ya os los conté. El caso del cromo. En el capítulo del cromo es una vuelta a la necesidad de seguir adelante y de purificarse. Todas las cosas que había visto y sufrido me quemaban dentro. Me sentía más cerca de los muertos que de los vivos y avergonzado de ser hombre por ser los hombres quienes habían edificado un lugar como Auschwitz. Auschwitz se había tragado a millones de seres humanos, muchos de ellos amigos míos, y a una mujer que yo llevaba en el corazón. En el caso del vanadio, hace una tranquila y lúcida reflexión sin dramatismo de lo que puede ser el encuentro con uno de sus carceleros dentro de una relación profesional. Si este era Müller, era mi Müller, no era el antagonista ideal, porque en cierto modo, tal vez solamente por un instante, había tenido compasión, o aunque fuera más que un rudimento de solidaridad profesional, aunque nunca se llegaron a encontrar. En el capítulo de hidrógeno hace una afirmación de su vocación de químico. En el capítulo de la plata habla de una cena que se celebra 25 años después de finalizar la carrera, lo que bueno le provoca el encuentro con sus antiguos compañeros. En el capítulo del potasio muestra su preocupación por el ascenso del fascismo a lo largo y ancho del viejo continente. El capítulo del fósforo está dedicado a su relación con Julia. En el de titanio recupera una historia de compromiso que le había contado un amigo. En el del azufre habla de los aires de familia con el que el neorrealismo de la posguerra italiana pues lo impregna todo. En el níquel habla de la culpabilidad de haber extraído tal metal para el uso de las armas nazis. Y por último, en el capítulo titulado Carbono, que es el último capítulo del libro, pues dice lo siguiente. Ocurre pues que cada elemento químico le dice algo a cada uno, a cada cual una cosa diferente, igual que pasa con los valles o las playas visitadas durante la juventud. De la química me interesa el contacto con la materia, comprender el mundo que me rodea, apostando por ella contra las cantinelas y falacias del fascismo y un posicionamiento radical del lado del humanismo ilustrado. Y, por último, pues le recuerda al lector, cuando termina el libro, que al llegar a este punto se habrá dado cuenta de sobra de que este no es un tratado de química. No es tampoco una autobiografía, sino dentro de los límites parciales y simbólicos donde cabe considerar como autobiografía cualquier escrito, es más, cualquier obra humana. Pero historia, en cierto modo, sí lo es. Y esto es todo sobre el sistema periódico. Os recomiendo leerlo porque es un libro cortito y además lo tenéis en internet. Ajá. Se puede leer con facilidad. Muy serio. La verdad es que, hombre, es que este hombre tiene una vida complicada, ¿no? Ajá. No se sabe si se suicidó, realmente se cayó, pero un hombre depresivo, porque cayó por las escaleras. Y se deduce que el hombre tenía una vida muy intensa, muy... Una vida interior profunda. Interior profunda, sí. Sí, pero vamos, la reflexión del argón de su antepasado, ¿no? Ser inerte. Es que me ha gustado. Me ha gustado Isabel. Claro, por su interior. No, por exteriormente no podían permitírselo, pero interiormente sí que lo eran. Fíjate si encontráramos a alguien que dijera, yo los polinomios aquellos de mi juventud me evocan. Eso sería fantástico, ¿eh? Bueno, es que te vas a una parte, la geometría es mucho más inspirativa, por ¿no? Por ejemplo, esos vectores, señor. Pero otro día ya no me traía la radio. Bueno, pues que como ya no hay espacio suficiente como para quedar el monstruo, que lo dejaré para la semana que viene, recuerdo que toca uno de los grandes, Albert Einstein, así que el monstruo que viene a verme será Albert Einstein en el siguiente programa. Bueno, yo te voy a dar un detallito de Albert Einstein para que tú como anticipo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vosotros sabéis, bueno, esto es el sálvame de la ciencia, ¿no? Que también hay su sálvame, también ¿no? También tiene su cosa. Sí. La crónica rosa, ¿no? Entonces, y Einstein tenía, ¿eh? Pero Einstein va por otro lado, no va en el que tú te piensas. Bueno, no. Sabéis que, bueno, la señora Curie se queda viuda, uh-huh. Y la señora Curie, pues... pues está viuda, pero no está muerta. Entonces, pues tiene relaciones con personal que trabajaba allí con ella en el laboratorio, que además estaba casado. Entonces, cuando le dan el premio Nobel, los mismos de Suecia le dicen que no venga a recogerlo porque la mujer de uno de sus amantes había publicado una carta y demás. Y entonces que era un escándalo, que no viene a recogerlo. Y Einstein le dice a María Curie que no, que vaya y que tire para adelante, que ella tiene que defender su trabajo y que su la vida privada de ella no le interesa a nadie. Sí, sí, eso se vio en la película de Un monstruo viene a verme, sí, de Marie Curie. La moderna. La que se ha hecho, porque hay una de Marie Curie de los años 40, me parece que era del 43 o 46, y una moderna. En esa moderna trata mucho más la vida privada de Marie, y no sale precisamente esa defensa de Einstein, pero sí sale la polémica con Suecia, con el tema de la entrega del premio Nobel, de que como una mujer viuda, entendiéndose con un casado, iba a recoger un premio. Eso no, esto es una exclusiva, Isabel. Esto equipa, unos pocos de años más tarde, pero bueno. No, lo importante que eso, la exclusiva. Pues la carta de Einstein a María Curie está también en internet. Sí, la podéis leer. Por cierto, esta noche, tenemos que recordar que, bueno, ha sido esta noche, pero sigue todavía la lluvia de estrellas de las Líridas, que la tenemos publicada en la página web, por si queréis consultarla, aunque con la luna es complicado. La luna y las nubes. Y las nubes también aquí, pero bueno, quien no tenga luna. Y hay conjunción, que ya ha habido una con Júpiter hace unos días y con Saturno el día 25. También lo tenemos publicado en la web. Quiero leer un tuit que me llamó muchísimo la atención con el tema del incendio de Notre Dame. Y, y resulta que un astrólogo americano, un tal S.J. Anderson, publicó: la última vez que Saturno estuvo en estación retrógrada en el 21º grado de Capricornio fue en 1666, el año del gran incendio de Londres. Saturno está ahora en el mismo grado y entrará en estación retrógrada el 29 de abril. Y trágicamente tenemos un incendio en Notre Dame. Entonces, este tweet, por supuesto, ha sido retuiteado, un montón de me gustas y demás, hasta que le contestan. Le contesta Max Fajín, también americano, y le dice: hola, soy un astrónomo de verdad. Dice: tres cosas. Primero, Saturno no está en Capricornio, ahora ni el 29 de abril, está en Sagitario. Segundo, la última vez que Saturno estuvo en una estación retrógrada en Capricornio fue en 1992, no 1666. Tercero, la astrología no funciona, deja de intentar contaminar esta horrible tragedia con tonterías. Creo que merecía la pena leerlo. Sí. Me llegó también. Buenísimo. Pues nada, pues con esto creo que podemos ir despidiendo, así que este ha sido el programa 33, creo. Sí, señor. 33 de la temporada 2018-2019. Estamos escuchando una sintonía nueva de Jesús Aleu. Normalmente tenemos la de Marcos, nuestro compañero Marcos, pero nos ha mandado Jesús, también un compañero nuestro, esta sintonía que, bueno, que la hemos puesto hoy al final. Y además estamos retransmitiendo otra vez en directo en Listen My Radio. To my radio. Además, vamos a darte clase de inglés, Agustín. To my radio. No, pero no es dos, ¿no? Es Listen Show. Listen to my radio. Utiliza el inglés de que dos y dos, el tú. El tú. El for you. Adiós a todos. Hasta la semana que viene.